Vamos a poner estos tigres a chipear, vamos a ver cuál es el mejor, pero que no se meta nadie. Vamos ya. Exclusivo. Empezando con el abusador. Dominic. Un el lápiz con. Y una Rochi. Nico. ¿De la mano de quién? Cuando me muera, Dani. Se van a buscar. Tú lo abes. Porque yo canto el rap, no creas que soy un guayo. Échate para atrás con ese flow pariguayo. Échate para atrás con ese flow pariguayo. Échate para atrás con ese flow pariguayo. Échate para atrás con ese flow pariguayo. Así que le dice David Rumba a los palomos fregos cuando le van a frontear la discoteca. Mira. Échate para atrás con ese flow pariguayo. Yo me fumo un. Esto en vivo, vamos allá. Yo te traigo. Ven con tu caballo que con balas yo te callo. Oye, gallo, manso, no me hagas coger na jayo. Yo me pongo chicle como en el culo un callo. No tengo tocayo, nací 4 antes de mayo. Y me dieron un contrato que por poco me desmayo. Vivo de lo digo siempre con mi cotecico. Terror de la calle como en Quinto lo era Pico. Con hip a trafico, envidioso multiplico. Y te doy una palita. Esto en vivo, vamos allá. Yo digo, sicario millonario, no mido del barrio. Tengo culo por mi pa' como tenis en mi armario. Soy de acuario, yo no soy de sagitario. Pregúntale a Marino que es mi abogado notario. Le manda por sofoque que tengo en mi vecindario. Tengo la menor sofoca con mi piquete. Le doy pila de maña y después le pongo un cohete. Si no tiene corriente, pa' rapia, pues vete. Soy antiguo en el servicio como cuaderno petete. Junto con el zorro, cuajina y. Atención, Luis David, estoy para ti hoy. En la hierba y que un do. Ese es mío, ese. Mi patrón. Yo no cojo eso, ya van que mi fuerte. Hay bala pa' palomo y también pa' los toletes. Mi pana, tengo 20 cueros por semana. Sonamos todos los días de la piña Punta Cana. Ya me salieron canas, soy tu padrastro, mi pana. Y tenemos una gira por las islas hawaianas. Yo que en toque fried chicken, tu fritura de donde Luca. Yo helado back in Robin y tu tutti de donde Cuca. Yo con fle de kelo y tu batata con yuca. Yo cadena de 50 mil y tú con una puca. 24 años de edad, ya, vivo del rap. Todo el mundo me tira, tú sabes, vi, paso nada. Uy. Vacances, pego el chacarrón, yo prendo un bate. Si tú eres el mejor, dime, ¿por qué no sonaste? Mientras el lápiz rapa, ustedes están quemando etapa. Yo sigo haciendo pupú en un baño sin tapa. Aficiado de mí, tú sabes, hasta mi fotógrafo. Ya pasé hace rato de 2 millones de autógrafos. El topajuca mío, la gente lo mina. Primer en sí del patio con un CD pirateado. Wow, estoy firmado, casi estoy del otro lado. Y pregunta cuánto cuarto. Jeffrey y yo no hemos buscado. Estate quieto, la olla es un pretexto. Estoy pa' esto, porque en sexto no hubo cuarto pa' comprar libro de texto. Y entonces, vivo en una cuarta y no trabajo. Tengo cuarto, pile mami, tengo el barrio de relajo. Wow, te enseña a vestir, no aprende nada. Ropa to' falsificada, son la vergüenza del jefallo trinitario. Vaya atrás, para el 2008, 2009, 2007, dale lápiz. Yo de la calle, atento a mí, luego que usted se calle, atento a mí. Yo le doy pa' que haya, atento a mí, como lo ve. Atento a mí, bien, yo gorda de la calle, atento a mí. Luego que usted se calle, atento a mí. Yo le doy pa' que haya, atento a mí, como lo ve. Atento a mí, bien, bien. Ahí viene Rochi con la respuesta, de una vez, dale Rochi, ven. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. No todo en la vida. Manito el pi duro mío. Yo soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Atención, Titi Juca. Aprendí a vivir con lo necesario. No todo en la vida es lo monetario. ¿Cuántas veces han intentado matarme y tengo que embalarme? Al que le toca la sorpresa, solo le sale correr. Me he gaviado de la pared con par de buches de 50. Porque aunque no tenga nada, yo tengo tu ala de perder. Con la costumbre de prender la mañana con todo y la gaña. Aunque tú me veas solo, siempre María me acompaña. El que me daba 500 para los tiempos de campaña. Le echaba 50 al tanque y me trancaba en la cabaña. Y él dijo que la juntiña no daña. Yo fumé en el patio y desde entonces lo adopté como una maña. A mí nadie me engaña, yo vivía de los rejuegos. Cuando me troteo, problema para el que le debo. En la calle yo troteado, veía la fila del chao. Me daba mi croquis negro, saben todo lo que pasaba. Que tan heavy está ligado, yo nací con este afán. Marito Moisés, el patrón. Soy un Moisés. Corporal, levántate, yo séme rico, no te enfracatán. Yo tengo mi plan bacano, cuando ejecute sabrá moca. Que al paciente lo entregan, otros panas que matan. Pobre de los que hagan su apuesta, ya nadie te va a hacer coro. Cuando no tiene ni Juan, cuando no tenía ni Juan. Los amigos, ¿dónde están? En todos los bloques hay un virado. Que priven de sacatao, por eso Moisés no palomo, buceo. Cuando de semillo mucho, jugamos pelota, nunca fuimos un estrellado. Y otros que mataban gente, están a 20 confirmados. Nadie consigue un trabajo, y la delincuencia radica. Por eso al menos el manga superlita. No soy malo corita, habla morita, tu chanti me la llevé. Aquí acuestan a la gente, no andan en Michelin. El presidente sabe la olla que hay. Son muchos bachilleratos que no venden ni Kimai. Güey, mi barrio está lleno de ladrones. Los cótumos parecen zombies por los callejones. No hace muchos meses me robando pantalones. Que nadie lo de esa parte, viene el lápiz, vamos allá. Por los peñones. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Oye, ese beat. Pero me siento como un millonario. Aprendí a vivir con lo necesario. No todo es la vida, lo monetario. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Cómetelo, lápiz, dale. Mi amor, yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc. Vivo con mi abuela que se llama Palín. En mi casa una mesa y dos sillas de guano. Una cama para cuatro gente. Oye, qué bacano. Tengo una tía loca que siempre se está muriendo. Y la puerta de mi baño, mamita, se está cayendo. A mi abuelo lo botó mi... Marito Patelito, duro. Y hay dos cines que... Luis, el tumbacarro, está frío. Tú vives en una casa de plato con marquesina. Típico de gente rica, terraza y piscina. Un hogar feliz con un padre de oficina. Dos hermanos ingenieros y una madre que fascina. Tú eres del naco, mami, yo soy de los minas. Mientras tú coges clase de aeróbic, yo en la esquina. Tú estás en la puca maima, yo estoy en la UA. Tú no sabes de se fue la luz. Mira, se fue el gas. Chele, muchacha, no aguanta vivir en un callejón con jacuzzi, pisi. Atención, mami chula, no tengo eso en los bolsillos. Si ese es tu requisito, no venga que a coger lucha. Porque mami, no cabe. Me gusta Disney World, a mí me gusta la estrellita. Tú eres loca con Madonna, yo soy loco con Pepita. Tú eres loca con las donas, a mí me encantan la masita. Tú te hospedas en el Jaragua, yo de paso. Marito Chelo, Gualey. Tina en los casinos y el caviar con pavo al vino. Sé duro. A mí el pintintín y el pica pollo chino. Tú eres loca con el lápiz como Pedro lo escondino. Pero no puedo ser tuyo. Cómetelo, lápiz. Sé que tú quieres algo serio conmigo, una relación. Tú no aguantas. Yo soy del barrio, mami. Aquí la cosa no son como allá. Desayuno a la cama y yo me voy con empanada en la mañana. Yo no soy pa' ti, suéltame en banda y ya. Yo tengo un chele, muchacha. No aguanta vivir en un callejón con jacuzzi, piscina. El anormal le gusta. Se me mami. Mami. No venga que a coger lucha. Ahí viene Rochi, cómetelo, Rochi, ven. Ay, ay, ay, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Mira. Ella no es tuya, te vendió sueño. Atención, Rudy. Dice que no tiene dueño. Dijo David Rumba que escuche esta canción, no sé por qué. Más bello. Mira. Lo mismo que hace con ellos. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Cuando está contigo, son los más bellos. ¿Esto en vivo? ¿Quién está en cabina? Compañero, no es por nada, pero ella es mala de verdad. Anda duro y en el fondo lo que te va a utilizar. No es por montarte veneno. Ella tiene su sonido, alta de rodear la casa. Haciendo lo que ustedes digan, no contigo, importa. Esto no es mujer, pa' una relación. ¿Qué van a decir de dónde quedó el toro tontón? Tú de romántico, en sentimiento con esta bandida. Un cótumo que pega la cola en la avenida. Los tigres muertos de risa, nada más te lo cuento. Eso no es nada que tú la mates. Tú le quieres hacer tiempo, te lo pones a comprar trate. Pariguayo te enchacaste, ella te dio cotorra y tú en tu mente coronaste. Lo que a los tigrones de WhatsApp, hasta un número puso. No vaya un gantel y le tire para atrás. A mí eso, pa' mí no sabe actuar. Yo con lo que soy pendiente, yo lo que no digo nada. Ella no es tuya, te vendió sueño. DJ, dice que no tiene dueño. Cuando está contigo, son los más bellos. Estamos en vivo, papi. Lo mismo que hace con ellos, ella no es tuya. Ya te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con él. Dame el coro, lápiz, una vez. Dame el coro, dame el coro. Dice así. Es más, un bato, ven. Ubica que lo que es. Palomo, palomo. Trini Blaze. ¿Quién va ganando? Digan ustedes. Tranquilo, heavy, mi pana. No le pare, envidioso. Quítate del medio, rana. Para tu manada, tengo banana. Locos, no tienen talento. Crostis, deben mejorar vocablos. Inectos, lápiz pone a raya. Tontos en estos. Bobo, soy un biberón con la mano. Atención lo que están escribiendo en el chat. Tu mujer rebota. Si no estoy prestando atención, es que estoy buscando música aquí a dos manos. Bota, contro, vamos pa' rumberos y cuero. Lero, lero, matelero. Compro récord, te quemó como el Nero. Primer estilo, 100% lo minero. Mi pana y tú eres un cuernero. Primer cuarto, esto es un asalto. Te mueves y te parto, quítate, no pasa lo cuarto. Segundo cuarto, no tiene asfalto, me tienes alto. Mi lápiz es de hierro y mi mascota es de cobalto. Yeah. Tercer cuarto, este flow no lo comparto. Salto a tocar lo alto y te aniquilo en cuarto cuarto. Y en San Valentín los cueros me tienen alto. Dale, Junito. Si tu papá, manito DJ Kelo, se mira. Café al dough, que estamos like wow. Esta noche nos... Todos los bitches en hoes, ponte el cold que traemos el snow. Consciente el blaze, el vantro y el crow. Ahora viene Rochi. cómetelo, Rochi, ven. ¿Cómo va la vaina? No sé. Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Niño. Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia, sigo viviendo en el ghetto. Comandante Fly mío, te quiero. En la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia, sigo viviendo. Atención, Hochi, préstamo, en lo mina mío. Cuando en un carro sin placa y vive del placa a placa, en tu coro hay una haga, yo voy a ver cuando te frenen. Tu casa la llanen, te acuestan en los contenes. Por estar hablando mierda, baleando gente con la chapa. Yo sí tengo un par de panas que conocí en la prisión, que me deben favores y están ready para la misión. Por la traición, a diario en la calle un palomo muere. No salimos a tirotear, el biberón fue la ocasión. Prende, no en un feeling de cartón, que mi garganta está rodando en un millón. Vamos muy rápido, ajustense el cinturón. Quieren subir, pan de vamos. Pues llegó el mío, Marquito. Esto del chabón, estamos en otra dimensión. Más para allá, de más para allá. Dale. La portada de tu bloque sale duro en todos los discos. Yo no me desespero, pienso hacerme rico. Lo bueno se riega solo, lo aprendí cuando vendía perico. Sigo haciendo dinero. Atención la gente mía de Lomina, Villa María, Villalma Rosa. Sigo viviendo en el ghetto. Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Mi vida se ha vuelto otra, otra, otra. Sigo viviendo en el ghetto. Esta es para el que consigue más de 10,000 seguidores en Instagram y pone en el perfil No Free Promo. ¡Ay! La fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Es candela por una vela, esa vaina de una pela del diablo. Vamos a ver mujeres en jacuzzi. Baby contra tu pussy, tu pistola con mi. ¡Súbelo! Alma nivel Sachi. ¿Le gusta Randy Flow mío? Cuchi, Rosana y con Lucy Betty, soy tu cuchi cuchi. Recuerdo mi momento en los minas, yo estaba roto. Y estoy harto de la foto, estoy harto de la. ¡Ey, cuidado! Eres que reboto, eres que nunca noto. Lápiz y papel para un autógrafo, el fotógrafo. ¡Pausa! Todos quieren mi teléfono. ¡Diablo! ¡Qué maldita vaina! Quiero conocer a Nico, quiero conocer la Joa. Dame el número del cabo, que nosotras vamos a toa. Mujeres son pocas por la cotorra, tú no borras, caíste. La fama me tiene estos sombras. Contra nosotros tam- atención a los mineros, está sonando el de nosotros. ¡El abusador! Con la fama vale. Eso tú lo hey. Vas. Contra nosotros está mucha gente. No puede con Miguero y la pisco siete. Con la fama vale. Ahí viene Rochi de una vez con otro éxito, de una vez de ahí. Quémalo, Rochi, quémamelo, quémamelo. Sigue. Esa tipa no te entía, tú le das asco. Ella a mí me tira porque yo se la saco. Conmigo quiere estar todo el tiempo contigo un rato. Y tú no la llevas que ya hay. DJ, no Adonis. Yo voy a pasar el dato. Ella me llama porque sé quien se la saco. Conmigo quiere estar contigo nada más un rato. Y tú no la llevas que ya hay un maco. Ella me llama, le freno. Volvemos y nos vemos, ya me llama. Llega como dice Roche, espérate. Y volvemos yo no me sofoco, la tengo a pechar. Me llama de madrugada, que me extraña, que me va a pasar a buscar. Yo no le paro a nada, esto lo veo como un negocio. Ella está haciendo su trance, yo lo que soy es su socio. Además, también necesito mi espacio. Además, la tipa es fina y no le va a gustar su oficio. Me gusta como singa, de su cuerpo estoy en vicio. Me frenen con la lepa, que yo me le ponga ansioso. Diablo, me robó esa gata, me modela en bata. Atención, pollito Moe. Cuando me besó en la boca, mío. Mi socio, yo no bailo, con ella estaba chata. Yo me encontré el tesoro y yo no soy ningún pirata. Me metió en su habitación, no se me olvidó un rincón. Lo hicimos con condón, pero me cubre un paquetón. Las veces que lo hicimos, nada más lo sabe el colchón. Las veces que dijiste, papi, vete, por favor, que esa viene el don. Esa tipa no te entiende, tú le das asco. Ella me mentira porque yo se la saco. Conmigo te retrato. Atención, el Black Lomina, mi patrón. Ese mío. Esa tipa no te entiende, voy a pasar el dato. Ella me llama porque sé quien se la saco. Conmigo quiere estar. El proto vacilándosela. Y tú no le llevas que ya hay un más. Ella me llama, le freno. Y volvemos y nos vemos. Ella me llama, le freno. Y volvemos y nos vemos. Aquí fue que el lápiz hizo un antes y un después en el rap. Chequea. No son sinceros. Están temblando con el lominero. El tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cuero. Firmaste por un featuring contigo al tal vaquero. Si partieron el lápiz, me convierto en lapicero. Soy el callejero que subió el lápiz de cero. Loco, ven, trae tu paraguas que mi letra un aguacero. No hable de dinero ni fame en el mundo entero. Que yo sueno en le gusta la birrumba, Lomina, vamos allá. No, maravilla, yo sé que te quilla mi litilla. Que te guarda mi hermana una pela con levilla. No tiene valor, perdón, no tiene babilla. Tu cotorra maricona no me hacen ni coquilla. Tengo mil mujeres que me explotan espinillas. De mi gente tú te aclaras, te pueden dejar en camilla. Lápiz brilla en internet, hasta en Dinamarca. Tomo mi ropa de marca, soy el no. Ahí fue que le dio su golpe al cángel, mierda. Ramo y no le ha dado ni una pasola. Yo sé que va a viajar primero porque se ven yola por Miche. ¿De dónde salió este metiche? Porque sabe que cayó en Puerto Rico. Ya quiere unirse a los fuertes. Quiere sonar la pie en sus canciones. Yo soy yo. Yo no necesito tu mención. En el banco, 2 millones. He pegado 30 canciones. Coño, el lápiz de antes sí era duro, mano, ¿eh? Pone, yo no tengo héroe y no vivo reggaetones. Doctor y compañía tienen cuarto por camiones. Síguele cantando a la Yai, yo soy real. Porque sé que Vaqueror es tu chica virtual. Tu fanática con lápiz, no, que te saco milla. Maravilla, ven, que aquí te tengo tu patilla. De esta sí, pa' que te ponga chivirica. Pa' tu gente tengo tola y pa'l vaquero leche rica y piti. Tú eres de San Pedro de Haití. Hace rimi de tu disco con el marciano de ti. Siente Mickey mientras Nico me hace el beat. Medio polvo va a tener. Manito Patelito, la gente de Loren, saludo. Yo con Luis Fonsi, Luis Zona. Y entonces no te asombres, siendo meses estoy rapando con Bellón. Soy el lápiz, pregunta por el saco de cotorra. Te viene aquí rodeado de. Pero un saco de cotorra. No, Sandy, tu voz me recuerda a los muñequitos de Candy. Soy de lo de Vivi de Broadway, de lo de Andy. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Seguimos en vivo, espérate. Quieren sonar con el lápiz. DJ. Estás hablando mierda, pero uno y sigo happy. Quieren sonar con el lápiz. Yo vengo con tu carrera y no te copio, papi. Quieren sonar con el lápiz. Dale, Rochi, ven. Valor de Otingua. Rochi, dale. Yo sé que te duele verme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Ah. Esto no fue fácil. Esto lo. Coño, pero el niño no se queda atrás. Difícil, no esto, dale, niño. Yo sé que te duele verme coronado. Que tú no sabes lo que me he pasado. Esto no fue fácil, esto lo he logrado. Muchos sacrificios, esto me ha tocado. Y fiel a los que salen puros, son pocos los que quedan. El código, si somos, somos, si no que lo muevan. Los tigres bacanos poseídos con la envidia. Yo no puedo cambiar eso, eso viene desde la Biblia. Desde los tiempos de Cristo existe la demagogia. Polaco dice que no es amigo todo el que te auxilia. Síganse llenando, presumo de mi sistema. No envidio, no traiciono, lo probé con mi condena. Aquí todo fue por paso, no me doblé en el proceso. Atención a los tigres míos que están en olla y en los minas. Ahí está Hochi Préstamo, ese duro. Mi tranza, si en Dios pone la confianza, las bendiciones te. Dale. Por la culpa del pasado soy rebelde. No me enfoco en lo de nadie, me conformo con mi vida. Porque yo pude encontrar una salida. No me importa tu opinión, mi realidad nunca va a ser lo que tú digas. Ya. Me duele verme coronado. Porque tú no sabes lo que yo he pasado. Esto no fue fácil, esto lo he logrado. Hagan su apuesta que esto en vivo. Lápiz versus Rochi. Ahí viene el lápiz. Coronado. Que tú no sabes. Ponele lo que le gusta a los tigres míos. Esto no fue fácil. Junior Flow. Logrado. Espérate. Yo sacrificio, esto me ha tocado. Y sé que te duele verme coronado. Diamante Vivi, el vidrio tintado. Tengo eso encima, lo tengo enganchado. Si te metías, te dejo tirado. El lápiz. Palomos quieren llegar, me preguntan cómo lo hago. Cómetelo, abusador, cómetelo. Mamá gitana y papá mago. Ay. Tengo rabia de barranconero como Dago. Y en los pleitos he visto barrio contra mí. Y no me hogaré en un personal humano que no coge esa. Estoy cansado de la radio, de la TV y de la prensa. Ven contra mi gente, mi fama contra tu trenza. Recuerda, antes de apostar, mi gente no piensa. Siento que la fama me aburre, no sé qué ocurre. Y me gusta ver mi cuerpo como en tu boca se curre. Llego a los eventos y es normal que tú susurres. Porque vine como joven. Marquito dice presente mío. Limpio mis pedales con Niágara y con jabón. De escrito soy un clon, pagué el impuesto de Al Capón. Tengo 1 millón debajo de mi colchón. Y ya mangué mi cayón para el que priven por. Dale. Quieren sonar conmigo porque tengo cuarto. Me tienen envidia porque tengo cuarto. Quieren ser igual que yo porque tengo cuarto. Porque tengo cuarto. DJ Adon. Quieren ser $2 porque tengo cuarto. No tienen talento porque tengo cuarto. No serán del clan porque tengo cuarto. Porque tengo cuarto. Atención el que se levanta a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana y lo primero que hace es esto. Con el celular de que me levanto. Ese se llama José Adol, coño. Y dame tiene un santo. Niño. Es claro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle. Dale, Marquito mío. Con el celular de que me levanto. Si la vida me tiene un santo, es claro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Atención, Melvin, toma. El que tiene su vida esperando que Dios le dé un santo. Que tienen el valor, pero no saben buscar cuartos. Otros tienen los santos, pero no el valor. Y otros tienen el valor, los santos, y buscar los cuartos. Mejor yo cuido de que me levanto. El día en que aparezca el mascuto, no ponerme bruto. En mi mente estoy claro de que ejecuto. Pero si rompo en la vuelta, puedo poner mi familia de luto. Calculo cada minuto antes de actuar. Mi mente igual que un reloj suizo nuevo. ¿Qué? No puede fallar. La agresividad la deja atrás. Actúa pacientemente. Inteligente más que delincuente. Sí. Manito menor, el mejor en Nueva York, está frío. Que me hable de que tú un motor. Es mi manito. Un señor que tengo una pensión domiciliaria. Tampoco del tipo del colmadón. Que no llega ni un millón. Clavado y le dio lo a. Sale Hochi Perfect. No sé si tú me entiendes, pero no ando adivinando. No. Paso el día maquinando y jugando con la glow. Oh. Escuchando el clock de un reloj que no se detiene. Oh. Yo sé lo que viene, pero aún así tengo que moverme. El celular de que me levanto. A ver si la vida me tiene un santo. Atención la gente mía de Romina, saludos. Yo no me tranco, yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Uy. Tengo el celular que me levanto. A ver si la vida me tiene un santo. Estoy claro de mí que yo no me tranco. Yo voy pa' la calle a ver el abusador de nuevo. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Yo voy pa' la calle a buscar los cuartos. Oye, Sebi, oye, Sebi. Recuerda que esto es completamente en vivo, DJ Adonis. Busca esta mezcla en YouTube. Vamos a poner el lápiz versus Rochi. ¿Quién va ganando? Dígame usted. ¡Zumba lápiz! Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres nadie. Tú no eres nada. Tú no eres de nada. Esto en vivo, ¿eh? Tú no eres de nada. Tú no eres de nadie. Tú vienes siendo un caldero sin la tapa. Superman sin capa. Navegante sin un mapa. Diablo. Tú vienes siendo albullero sin la viga. Niño sin vejiga, como azúcar sin hormiga. Pa' mí tú eres una casa sin nevera. Una mujer cuernera como Navidad sin pera. Tú vienes siendo como Santa Claus sin barba. Hipólito sin calva, fuerte con balas de salva. En esto eres... Atención, Titi Juca, mío. Hombres sin mujeres, como sexo sin placer. La Maravilla Barbershop, la gente de Boston. Lo vente, gente sin diente, mundo sin los continentes. Pulga sin reguera, sastre sin tijera. Mujer papelera, como cuarto sin cartera. En esto eres un astronauta sin caco. Juego de billar sin taco, papi sin saco. Carlos Panga, la gente de Baní. Sin carnet, como abuelas duro. Fe, como fama de la quechua, sin canción a CDG. Don Francisco, Aquaman, ¿cuál es el tuyo? Cante como guay. Fuera la pisita. De droga sin los traficantes. En este mundo tú eres un gato sin su gata. Como una preña sin bata. Aventura sin bachata. Cumpleaños sin piñata. Con puño. Que nadie lo de esa parte, que se sigan dando. Vamos allá. Como un boque sin la mata. Sí. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Síguelo, Rochi, ve. Para la calle tengo par de pez. Me voy a poner rulay como a mí me gusta. DJ Adonis. Lo que no se lleva es lo que disfruta. Yo voy para la calle tengo par de pez. Me voy a poner rulay como a mí me gusta. Que yo me esforcé y trabajé pa' eso. Lo que no se lleva es lo que disfruta. Se le gusta Tommy Love. Voy para la calle, tengo par de pesos. Me siento bellaco. Lo estoy logrando, gracias a Dios, y a base de mi caco. Me dice que ande moca, que se llena por la paca. Me muevo con la glota, pan de nata. Si te montes mi jipeta, si fumas te arrebata. Si entras a mi habitación, te va a topar con la fogata. El rap me ha puesto tan bacano. Mi blin blin vuelto una corbata. Pensar que hace un diciembre tenía un cuellito de plata. La gente son puras, pero de boca. Te busca dos pesos y se ponen como la moca. Atención la gente del Bronx, saludos. Manhattan. Pero, y otro que ya no quieren ser amigos. Estoy frío allá. Dinero. Yo soy jefe de mi jefe. Marito el Chucky. Mi compañero. Mío. Vamos a calcular, no suenen como traicioneros. Yo soy calle primero. Esto fue mi tiempo libre. En la calle, en verdad, que soy una diebre. Tengo un par de pesos. No voy a poner rulay como a mí me gusta. Que yo me esforcé y trabajé pa' eso. Lo que no se lleva es lo que disfruta. Yo voy pa' la calle, tengo un par de pesos. No voy a poner rulay como a mí me gusta. Que yo me esforcé y trabajé pa' eso. ¿Cuál es que va ganando? Pues yo no sé. Marquito me dice que el lápiz. Vamos a ver, espérate. Es lo que joda. Estamos en locura. Y diablo, qué cura. Nosotros nos conocen porque no hacemos basura. Los pieles joa y lápiz te montan la pura. Play con la bazooka por si tú tienes armadura. Porque tú inventas, tú no empeñas compra-venta. Yo soy lo minero, pregúntaselo a M30. Lo hacemos rápido también en pita lenta. Yo tengo una pata donde está la cenicienta. Para que lo sienta, tú me alabas, no me mientas. Para controlar tenemos mi pana, no le mientas. Esto pa' los tigres, también pa' los evitos. Tengo los ojos azules de tanta 2000 que visto. Gorila, tú vienes siendo un tenifila. Nosotros somos Jordan y venimos a montar pila. Estamos dando. Esa es la de David Rumba. En la vila, bajamos caliente como un trago de tequila. A ti te vendían con babaila. Pollito Moe, súbelo, ven. Gorila. Ustedes están equivocados. En Dominicana tenemos tu mangao. Loco, ustedes están equivocados. Capital y Cibao son un mate de amores. Pero loco, ustedes están equivocados. En esta vaina somos los del programa. Loco, ustedes están equivocados. Juego Miguelo en la piel. Que con la Chucky, yo en verdad. Dale, Rochi, dale. Pegada tanto. inventándome un sistema nuevo porque es necesario. Coño, para mí esto como que está empate. Sindario, estoy que doy la vuelta para no perder el hilo de lo que hace a diario. Extraño mi barrio, extraño lo que reduce. Porque se la puse un día, también me la puse. No me rebozo, esos son malos del sistema. Total, eso se va cuando uno... Los chucos míos, manito Manri. Son míos. Del... Jeffrey Papi, mi compadre. Si somos, somos, sino que se mueva. Eso es parte del pasado. La mangaba cuando no había que hacer. En el Suzuki diario mataba hasta tres. La más vuelve la correa y estaba yo como un maniato y con el sexo. No recuerdo cuántas me pusieron eso. Y ahí para allá vino el progreso. Otra vez volvió la baja. Uno se relaja y vuelve y manga par de pesos. Le temo que me vean placoseando con mi fuerza. Hay gente que dan el valor y el culo por una cerveza. Yo no lo culpo, son su vaina. Señores, también que lo va para YouTube. Que me ponen su remesa, en verdad. El lápiz versus Roche. ¿Quién va ganando? Diga usted. Mira náusea, nada más, dice ande venga. Atención, el patrón. Acá se van por una fiesta, ya va con gente de mente. ¡Chiquito! Yo. Fue en Lomina donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo, fue en los frailes donde... ¡Súbelo, Rochi! Y lo que tú me vas a venir a decir, ya yo me lo sé. DJ. Yo, fue en los frailes donde me crié. Lo que tú me vas a venir a decir, ya yo lo viví. Yo, fue en los frailes donde me crié. Oye, ya como que está bien ahí, ¿verdad? Vamos a poner una más, espérate, mira, ahí está. Disculpa la tardanza. Ya. Vamos a ver qué es lo que, espérate. Que te quille de nuevo. Ahora son tiguerones. Tienen tola, matan gente. Son delincuentes o comediantes. Salen en video haciendo mediante. Y me ven en la calle y nos tiran pa'lante. Son enanitos en tierra de gigantes. Son vaque. ¿Quién ganó? Digo usted. Antes. Me tiene envidia, puja pa' que aguante. Acuéstate un ratico y bébete un calmante. Que las cosas ya no son igual que antes. Si quieres hablar conmigo, llama a mi representante. Que te di una cita pa' ver cuando te atiendo. Porque de verdad que no te entiendo. Calle, calle, un éxito probado. Firmado. Un éxito probado. Un éxito probado. Y eso te tiene piquillado. Se sabe que eres loco. Come guandule con coco. Pa' que no hable M y entretenga el pico. A muchos le quilla que me estoy haciendo rico. Aunque hay que reconocer que el vaquero pega un disco. Pero él lo dijo como el chacarrón. Que pega un diquito y se lo traga un dragón. No ha pegado más ni con oración. Pon tu ojo que pa' llevar mi trombón. Loco, donde quiera hay una foto que dice Adonita en concierto. Lo estamos buscando, claro, es cierto. Ay. Mi itinerario sigue desierto. Por eso dicen que estoy. Mira, señora, muchas gracias por ayudarme. Ven, date un deslizado. No tienes cuarto, cógelo. Toma pa' YouTube. Ahorita mismo. Sígame en mi canal, DJ Adonis, en YouTube. Atento a mí. Cómetelo, lápiz, ven, cómetelo, lápiz. Cerrando el lápiz ahí. Ahora me quieren llegar, todos tiran para pegarse. Quieren saber cómo es que el lápiz lo hace. Vayan a bañarse, vayan a fumar y a darse. Quieren hacer disco para luego hacer la base. Esto no se compra, loco, con esto se nace. Todo el que no tenga letra debe de ubicarse. Nadie me impedí que con la gloria me case. No provoquen que se arme un trágico de... ¡Ay, Dios! Ya yo te di lo que yo pasé de 2 millones. A ti te dan besitos, pero son los maricones. No me vengas a mí, que compre tus canciones. Porque yo te hacía la tuya y tengo letras por camiones. Está claro de mi palomo, yo no cojo esa. Oye, jorobao, mira a ver si te endereza. Yo soy el mejor en esta vaina, tú no besas. Y tu boca se compara al vertedero de Duquesa. Súbelo. No tengo que ver con nadie, yo tengo mi cuarto. A todo el que se pasa va calzo, cacole parto. De mamo guaguazo como tía, yo estoy falto. Cuando sepa que salve tú te va a morir de un infarto. Tú eres una mona, tú eres una vaca cagona. Dime, maricona, ¿dónde está tu grano ahora? Yo soy una bomba que tu cabeza detona. Si te dieron un contrato, ¿por qué sigues en la zona? Como te la neta, yo tenía una bicicleta. Dime que mi carro pa' sin mano da galleta. Ay, con un tapaculo, loco, tron, yo soy un beta. Yo voy a ver qué tú me dices cuando compre mi jipeta. Aquí en el... Ya está bueno, ya está bien, ya. ¿Qué lo que? Yo, Nico. Simón. Bolívar, DJ, maestro, Adonis, K y C. Si no te gusta, pon la querella.